Ahora vamos a ver si nosotros podemos reinterpretar este día, ¿no? Pero es el Día del Cartero en conmemoración a Bruno Ramírez. A ver, ¿quién es el hombre? El primer cartero del país. Ajá, cuando todavía no era un país. El 14 de septiembre de 1771. Los pedos se tiraban con onda. Fue el día en que comenzó a ejercer esta profesión. Muy bien. En base a eso se celebra el Día del Cartero. Nosotros vamos a conversar un ratito con Verónica García, que es la primera cartera, por lo menos de acá de Santa Rosa. No sé si habrá más en otros lugares. ¿Estás por ahí, Verónica? Sí, sí, acá estoy. Verónica, ¿sos la primera cartera de Santa Rosa? Soy la primera cartera en La Pampa. ¿En La Pampa? Tremendo. A ver, ¿cuándo arrancaste a laburar? Entré en mayo, hace poquito, hace 4 meses que entré. Ah, muy bien. ¿Y cómo fue que te incorporaste? ¿Trabajás en Correo Argentino? En el Correo Argentino, sí, sí. Hubo 3 personas que pensaron en mí, conocidas, y que están en el gremio. Una es Andrea Rivera, la secretaria adjunta, Anabel Schiev, que es la secretaria de la mujer, y Ricardo Gómez, que es el secretario general de FOECIT La Pampa, que se contactaron conmigo para ofrecerme este trabajo, y la verdad que agradecí a ellos. Decíamos que es un oficio masculinizado, es el Día del Cartero. Sí. Bueno, ahora podemos festejar la cartera también acá en la provincia. Y estas compañeras que te pensaron en vos, ¿tuvieron en cuenta justamente la cuestión de género, que no había mujeres? Claro, esa era la idea, empezar a por ahí... igualar las cosas, porque yo tengo 20 y pico compañeros que son todos carteros ahí. Uh-huh. y querían que empezara a un poco más de igualdad en el correo. De hecho, las últimas 10 incorporaciones que hicieron, 8 fuimos mujeres en uh-huh. distintos sectores del correo. ¿Qué tal? Te pregunto, porque la imagen que tenemos de los carteros es una persona montada en una bicicleta, vestida de amarillo, que recorre la ciudad dejando, obviamente, cartas y encomiendas. ¿Eso es específicamente lo que vos hacés? ¿Andás Exacto. en bicicleta? Sí, sí, andamos en bicicleta y sí, repartiendo cartas, encomiendas, andamos por toda la ciudad. ¿Se te complica en esta ciudad donde las calles no son, bueno, de la mejor condición? Sí, se complica un poco, pero no, uno le va buscando la vuelta. ¿Es un trabajo que te cansa mucho? No sé cuántos kilómetros recorres por día en la ciudad. Nunca me he puesto a por ahí a fijarme en la cantidad de kilómetros, pero sí, cansa. De hecho, yo entré al correo y todo este tiempo que estuve bajé mucho de peso justamente por la bici. Claro, es un ejercicio a su vez. Sí, un ejercicio. Te tendrías que poner en el celu un contador de kilómetros y así tenés el registro de cuánto andás por día. Está bueno eso también. Sí, sí, eso también estaría bueno. Contanos cómo es una jornada laboral tuya. Digo, ¿cómo es lo que vos haces todos los días? Primero juntás las encomiendas, las cartas, y después, ¿durante cuánto tiempo repartís? Nosotros ingresamos al correo a las 7. Ajá. Y ahí clasificamos por ahí lo que vamos a sacar en el día, sean los impuestos, sean las cuotas de casa o lo que sea, y esperamos el control, que son lo que es tarjeta de crédito, documentos, encomienda y eso, y ya organizamos el recorrido y salimos. Uh-huh. Ahora sí, estás en la jornada de laburo. Ahora sí, justo paré acá, estoy en la calle. ¿Y qué pasa con la gente cuando te ve, cuando ve que una mujer les está entregando una carta o una encomienda? Se asombra muchísimo la gente. De hecho, yo he estado repartiendo y se cruza gente caminando a preguntarme si soy la primera mujer, qué bueno que haya una mujer, uh-huh. sí, a felicitarme. Bien, ¿y hay vínculos que se tejen obviamente con las personas que ves habitualmente en la calle? Digo, vas generando amistades, te vas reconociendo con otros. Digo, ¿qué te ha aportado del conocimiento de las personas y de la ciudad este oficio? No, la gente divina, la verdad que es un gusto, muy amable. Por ahí saben pasar y me pegan el grito, me regalan un chocolate o enseguida te ofrecen si querés algo fresco para tomar. Uh-huh. O por ahí yo que lo que soy mujer, enseguida te ofrecen por ahí si querés pasar al baño o lo que sea, siempre están predispuestas la gente. Uh-huh. Acá no, nuestra audiencia nos marca el ser disruptor del cartero, ¿no? Los perros. Claro. Los perros que te salen a torearte. ¿Has tenido drama con eso? No, la verdad que voy bastante bien, no he tenido ningún inconveniente con los perros aún. Contanos un poquito de tu vida, ¿tenés familia? Sí, Vivo con mi marido y tengo tres hijos. Ajá. ¿Y antes a qué te dedicabas? Justo antes de entrar acá al correo, había entrado a manejar un colectivo en la empresa CSG, ajá, que estuve a prueba unos días y ya cuando me estaban por blanquear y nomás me salió lo del correo, así que lo cambié. Pero también con el tema del colectivo fue para sacarme la licencia de colectivo para poder que haya más mujeres también en ese rubro que no se ve tanto. ¿Te estás animando a entrarle a los oficios que son masculinizados todo históricamente? Desafío, sí, muy bien, muy bien, Verónica. Te felicitamos primero por el laburo, que hoy la verdad que no sobra. No. Y segundo por bancar. Sí, más vale. Y bueno, lo único que sí te voy a tomar un tiempito para agradecerte también porque si el secretario general de Argentina, de FOSIT, uh-huh, Alberto Cejas, no hubiera apoyado esta decisión de Gómez, no estaría acá hoy. Así que déjame agradecerle a él también, y bueno, a Andrea y a Anabel también por incluirme. Me estuvieron invitando la semana pasada en un encuentro que hicimos virtual con las chicas de FOSIT de toda la Argentina. También tratando temas para que sea más igualdad todo, así que también déjame agradecerles a ellas. ¿Y cuántas mujeres estaban reunidas ese día en el encuentro? Éramos 65. Uh-huh. Bien, bien, bien, buen número. Sí, sí, éramos muchas. ¿Y qué te dice tu familia respecto del trabajo, de que te hayas involucrado en el correo? No, les encanta. De hecho, bueno, los nenes míos es todo nuevo para ellos y están tan felices. Siempre me hacen preguntas de cómo es mi trabajo y todo. Y bueno, y mi marido, él es taxista. Y también él me ayuda un montón en el tema de las calles y todo. Así que toda la familia apoyando. Verónica, te mandamos un abrazo. Te dejamos seguir laburando en tu día. ¿No tienen feriado hoy, que es el día del cartero y la cartera? No, vos sabés que yo había pensado que sí, pero no, me desayuné ayer que no. Así que acá estamos haciéndole honor. Muy bien, buenísimo. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Conversamos con la primera cartera de la provincia de La Pampa.